A ver si no lo agarro en sus 3 minutos de dormido. A ver, ahí le va la pregunta. Si no me dedicara a lo que me dedico, ¿en qué otra cosa podría emplearme? No me dedico a lo que me dedico, o sea, si no me dedicara a lo que me dedico, ¿en qué otra cosa podría emplearme? Como ofertante de algo, de un servicio, ¿a qué otra cosa cree que podría, hacer? Vaya. Por ejemplo, si eres estudiante, si eres maestro, tienes un oficio, si no tuvieras eso y pensaras, tengo que dedicarme a otra cosa, ¿ya tienen en mente como a qué se dedicarían? ¿O no? Ajá, ¿cada quien? No. Ustedes, cada uno. ¿Ya? ¿No? ¿Tienen idea? Bueno, es difícil cuando, por ejemplo, esta botella, pues la pensaron para llenarla de agua y que alguien la pudiera transportar. Pero si de repente yo dijera, como que me gusta para asiento, fue lo primero que se me ocurrió, estaría como muy complicado, ¿no? No sé, pobre de quién, si de la botella o de mí. Sería complicado porque fue diseñada para algo. Y que le pensáramos otro uso sería como difícil. Porque ya está planeada y diseñada para hacer algo. Platicando con el Señor me hacía ver varias cosas. Si yo te hago otra pregunta y te digo, ¿qué parte de Dios, con qué nombre de Dios te identificas más? A ver, díganme alguno. ¿Con? Ajá, nuestro Padre. Por allá nos decían que Él era nuestro proveedor y que Él era nuestro sanador. Que Él es nuestro estandarte. Jehová es nuestra paz. Jehová de los ejércitos. Y en un momento, pensemos, esos son los nombres del Señor. Nuestro Dios cumple diferentes roles en nuestra vida. A veces no lo podemos entender, pero antes que ser lo que ustedes mencionaron, primero fue nuestro diseñador. Pensó en su corazón. Él te planeó de una manera específica. Vio tus características, aquellas que te iba a poner, y así te hizo el Señor. Pues se convierte Él en tu creador, porque no solamente es tenerlo en la mente, sino llevarlo a cabo, moldearlo. Él es entonces tu diseñador, tu creador, y aquellos que escuchamos la voz del amado y hemos estado celebrando que Él nos dio algo, que es la salvación. Entonces Él se convierte en nuestro. Ok, muy bien. Después de que Él es nuestro salvador, Él también es y nuestro Señor. A veces nos quedamos ahí como que Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el Todopoderoso. Y entonces fuimos avanzando, a ver, recapitulemos todos. Diseñador, Creador, Salvador, Rey y Señor, yo los puse en la misma categoría, porque como que son sinónimos, para no ir a más nombres. Y después de este encontramos otro, que por aquí ya mencionó el Lalo. ¿Cuál era? A ver, ¿quién se acuerda? Él es nuestro Padre. En todos esos aspectos, todos hemos conocido a Dios. Entendemos que Él nos creó, que Él nos diseñó, que Él nos pensó en su corazón, que Él nos formó, que Él planeó ser nuestro Salvador, que Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Y cuando ya estamos más íntimamente con Él, entendemos que Él es nuestro Padre. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué sigue? Después de que eres nuestro Padre, ¿qué sigue? ¿Qué otro paso puede seguir contigo? Yo quiero ir más allá. Yo entiendo todo lo demás, pero ¿qué más sigue? Y me venía una palabra, pero yo dije, no, eso es mucho. Es mucho pedir que Él sea mi amigo. Y entonces el Espíritu Santo me decía, no, no es tan difícil. Yo, es lo que quiero, que cada uno de mis hijos, de aquellos que desde el primer proceso lleguemos hasta el último. Y el que el Señor quiere formar en nosotros es una amistad con Él. Que tengamos una intimidad tal, así como lo marca su palabra, de la novia, de la esposa, amada, amiga mía, dice el libro de Cantares. Eso es lo que el Señor quiere para su iglesia, que sea su amada, su amiga, su compañera. Nos está preparando para estar con Él toda la eternidad. Hablamos de que Cristo resucitó y que vive en una eternidad. Y Él nos está preparando para que nosotros vivamos con Él esa eternidad. No me imagino mirando a Dios de lejos como nada más el Señor Creador o mi Salvador. Mi Padre me gusta mucho, es hermoso el nombre de mi Padre. Pero de aquel que es amigo, de aquel que es el esposo, es lo que el Señor quiere hacer. Y yo pensaba, pero era más fácil, por ejemplo, con Elías, con Daniel, con David, con Moisés, y por ahí se me ocurría Ruth. Dije, es que era más fácil con ellos, las cosas que Dios hacía con ellos eran bien poderosas, bien sorprendentes. No vamos a hablar de ninguna de ellas, yo sé que ustedes se la saben, confío en que se la saben. Bueno, nada más de uno vamos a hablar. Dios mostró su gran poder, pero si en nuestra imaginación trajéramos aquí a uno o dos de esos grandes hombres del Señor, con los cuales Dios hizo grandes y poderosas obras, ¿quién de nosotros podría decir, no se vale porque ellos, es que los tiempos de la vida son únicos, son especiales, esos tiempos de veras que Dios se movía poderosamente? Y entonces decimos, no, pues estamos en desventaja con ellos. Entonces, pensando que uno de ellos está aquí, ¿saben qué nos diría? ¿Saben qué nos contestaría? Que no es cierto. Que sobre ellos el Espíritu de Dios venía en momentos específicos, en lugares y situaciones que ameritaban que el poder de Dios se mostrara de una manera sobrenatural. Y ellos nos dirían, ustedes tienen algo más grande, es al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que Él mismo prometió, nos sabemos de memoria, os conviene que me vayan, porque yo me vaya, descenderá sobre vosotros el Espíritu Santo, descenderá con poder y fuego, descenderá con milagros y prodigios y hablarán en otras lenguas y verán visiones. Esa es la promesa del Señor. Podemos creer muchas cosas, desde que Él es nuestro Creador a todo lo que puede ser para nosotros, pero Él es algo más. Él quiere estar dentro de ti, Él vive dentro de ti. Su Espíritu Santo fue prometido para cada uno de nosotros. Y entonces si pudiéramos comparar entre aquellos grandes hombres del Señor y cada uno que están sentados, o sea, digan yo. Los comparo conmigo, yo no estoy en desventaja con ellos. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Hay una historia, tuve que tomar uno de estos personajes y me vino a la mente Elías. De hecho, me iba a dormir y el Señor me dijo, Elías, y yo, ¿Elías? Y dije, ah, bueno, entonces hablaremos de Elías. Todos recuerdan la parte donde estaban en el monte, y entonces los profetas de Baal dijeron que iban a hacer ¿qué? ¿Sí se acuerdan? Iban a hacer... Ya están dormidos, hermanos, no se vale. A ver, miren. Elías les propuso una cosa. Si quieren saber quién es el Dios verdadero, va a ser aquel que haga descender fuego del cielo. Hasta ahí estamos todos, ¿ok? Bueno, entonces los profetas de Baal dice que se tasajearon, gritaron y empezaron a hacer mucho ruido desde la mañana hasta la tarde. ¿Y saben qué pasó? Nada. Entonces Elías pensó y preparó el holocausto, dice que le hizo una zanja, le echó agua y entonces oró. ¿Y qué pasó? Descendió fuego del y dice la palabra del Señor. Si ustedes quieren leerlo, está en Primera de Reyes 18, pero hoy solamente voy a leer un versículo que es el 39. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Después de que todo el pueblo vio lo que había acontecido, solamente el pueblo pudo exclamar, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ninguno de ellos dijo, Elías es un gran profeta. Ninguno de ellos dijo, no hombre, ese Elías le ganó a los 400. ¿Quién como Elías? Ninguno de ellos dijo, no se ha levantado un hombre como Elías. No lo dijeron. ¿Qué dijeron? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Cuando el Espíritu de Dios está en una persona, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que menos vemos, o a quien menos vemos o debemos de ver es a la persona. Porque solamente es un diseño, un instrumento, alguien que fue planeado para ser usado de una manera específica, pero no es lo importante. Lo importante es quién está dentro de esa persona, que cuando podemos entender las obras que Dios hace, podemos exaltar a ese Dios y poder decir, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Él es el único. Él es el santo. Ninguno de nosotros como seres humanos tiene alguna. Dios se deleita en mostrarse cuando su pueblo tiene desesperada necesidad de Él. Porque eso significa que nadie más puede robarle la gloria que a Él le pertenece. Necesitamos tener una desesperada necesidad por Dios. Entendemos todos que cuando Cristo resucitó, nos dejó algo glorioso, que fue a su Espíritu Santo, que habita dentro de nosotros. Pero lo importante no es lo de afuera, sino quién está dentro. Porque si yo miro lo de afuera, lo único que va a pasar es que me voy a decepcionar. Si yo miro lo de afuera, lo único que voy a decir, hombre imperfecto es. Falla, comete errores. Y más, y más, y más cuando voy al espejo y digo, no, menos. Porque ustedes ven una parte de la persona que está aquí, pero no conviven con ella 24/7, no están con ella todo el tiempo. Pero ¿quién convive con usted más que usted mismo? Nadie. Y cuando se para frente a un espejo y ve lo que está afuera, dice, no, pues no, que venga el Señor, que venga Moisés, que venga David, Señor, trae otra vez a los grandes. Y no entendemos, y no nos cae en la cabeza, no nos han cambiado el chip, algo, no sé qué es. Pero no entendemos que ese diseño que Dios formó fue perfecto. Hace rato en la alabanza, me pedía una cosa. Y yo le dije, mira Señor, vámonos despacito porque tú sabes cómo soy. Y el Señor me dijo otra vez. Y cuando lo pude hacer, el Señor me dijo, no es que no me guste quién eres. es que quiero hacer algo más grande en ti. Para eso es importante, para eso es necesario que te quiebre. Que te quiebre a ti, porque quiero hacer algo más grande contigo. ¿Duele el proceso? Ofrecerle a Dios algo que te está costando entregarle. Pero lo primero que debemos de entregarle es nuestra fe. Es creer las promesas que Él ya dio. Que a veces las tenemos tan estructuradas en nuestra mente que ya están aquí, no las sabemos, están acomodaditas en el cajón de creer que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, pero no acabamos de entender que ese poder es más grande. Y es tanto que a veces, no es que Dios no, Dios no es, Dios nunca se equivocó en diseñarte de esta forma. A veces nosotros nos fuimos chuequitos en el camino, fuimos agarrando nuestro molde y nuestra carne, nuestro orgullo, nuestros problemas y todo lo demás. Vino, chiquitos, dobladitos, crecimos como chiquitos y entonces el Señor dice, mira, yo tengo mucho que echar, mucho que llenar, mucho que darte. Pero, pues así, mira, ven, ven al taller, te voy a quebrar, te voy a volver a formar y eso que está dentro de ti te va a ayudar a crecer. Y lo que yo quiero hacer en ti es mucho más grande. Ah, pero ¿para qué quiero al Espíritu Santo? Para que digan, oh, mira Elías. No. Ah, mira. No. ¿Cómo leímos? Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Él te diseñó para que le des gloria. Y a veces no entendemos que lo que Él puso dentro de cada uno de nosotros es para su gloria. Creo que es ahí donde radica el problema. Pensamos que somos nosotros aquellos que queremos ser los vistos, o ahí dentro de nosotros a veces está ahí, ahí está guardadito. No lo digo, pero ahí está guardadito. Y entonces es difícil que el Señor nos use de esa manera. No es pedirle a Dios que se mueva en lo que hacemos, sino nosotros movernos en lo que Dios está haciendo. Voy a invitar a uno de ustedes que me ayude a leer Hechos 22, 24, del 22 al 24. Alguien que crea que ya se está durmiendo y se quiera parar. Ah, no es cierto. Hechos 2. A lo mejor la dormida era yo. Hechos 2, 22. Del 22 al 24. Para el que lo lea y todos los demás nos ponemos de pie para escucharlo. ¿Va? Todos nos ponemos de pie. ¿Quién? ¿Tú? Al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Cristo Jesús murió. Siéntense, hermanos, gracias. Cristo Jesús murió y fue anticipado, fíjense, con un conocimiento anticipado. Con un conocimiento anticipado. Y ya cuando había muerto, Dios lo levantó. Los dolores nada pudo detener a Cristo. Ninguna muerte lo pudo detener. Por cuanto era imposible que fuese retenido. No pudo ser retenido en la cruz. Y menos en el sepulcro. No pudo ser retenido. Porque el poder que habitaba dentro de él era mayor. Era un espíritu de vida que clamaba, ¡vive! ¡Vive! ¡Vive! Desde dentro de su ser, el Dios Todopoderoso depositó el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y el Espíritu dentro clamaba a un espíritu, a un cuerpo que yacía muerto, sin vida, que había entregado su vida. Le decía, vive, vive, vive. Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, se despojó de toda gloria. Cada uno de nosotros debe la gloria de Dios inigualable. Mi gloria, así de chiquitita, insignificante, aún a ella, que para cada uno de nosotros a veces es muy grande, tenemos que renunciar a ella y morir. Pero tenemos que tener, así como Cristo, un conocimiento. Y cuando nosotros aprendemos a morir a nosotros mismos y ya seamos muertos, ahí algo dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, grita, vive, vive, vive y abre lo que hay dentro de ti y derrámalo sobre aquello que no tiene vida. Viértelo, porque no se va a acabar nunca, porque la fuente de donde proviene esa agua es inagotable. El Espíritu Santo de Dios vive en ti. El Espíritu Santo de Dios te hace renacer, te hace vivir para una eternidad con Él. Cristo Jesús no le importó el ser igual a Dios y despojarse de su gloria, para que nosotros de esa misma manera también sigamos su ejemplo, muramos a nosotros, quebremos en cada uno de nosotros aquellos aspectos que no le agradan al Señor. Elías clamó a Dios y los profetas solamente hacían ruido. Los profetas hacían ruido y Elías clamó. El poder del Espíritu Santo se manifiesta cuando estamos dispuestos a darle a Él de verdad toda gloria. ¿Y qué podemos entregarle a Él? Nuestras relaciones. Nos hablaban al principio de la unidad y del rechazo. Eso, esas dos partes son muy importantes y fundamentales, porque si no tenemos la unidad y si nos sentimos rechazados, nuestras relaciones no van a ser de ninguna manera sanas. Esas batallas contra el pecado las tenemos que llevar a la cruz y crucificarlas en ese lugar. Fortalezas para hacer un sacrificio. No, Señor, yo no voy a brincar. No, Señor, yo no voy a... Sí, lo hago. Me rindo delante de ti y lo hago porque tú me importas más. Si hoy tú pudiste ofrecerle a Dios algo que te costó, date por bien invertido tu tiempo en este lugar. De verdad, si le diste algo a Dios que te costó, di, date un abrazo, felicítate y dite a ti mismo, valió la pena esta desvelada, esta velada, el no estar en mi cama, valió la pena, porque pude entregar algo y morir a mí, porque cuando yo muero a mí, Cristo vive en mí. Es el Señor el que hace las obras. Vivir por Él y para Él es el motivo de la resurrección. Y no hay nada ni nadie más importante que Él. Su Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. Su Espíritu Santo vive en nuestro interior. No es una fuerza y no es un poder. No es algo que podamos utilizar. Es que nosotros somos utilizados por Él. ¿Tú estás dispuesto a ser utilizado por Él? ¿De verdad estás dispuesto? Porque el Señor hoy dice, lo que yo tengo para ti no es un poder que tú puedas usar. Eso sí, si tú lo piensas así, no va a pasar. Pero si tú dices, yo soy ese diseño, ven Espíritu sobre mí y sopla vida. Entendemos que aquellos que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo, por promesa de Cristo, vive en cada uno de nosotros. Pero a lo mejor no le hemos dejado que Él moldee el vaso en donde está depositándose. Y puede ser un vaso que tiene mucho espacio, pero porque se fue chuequito se hizo una boca pequeña. Y tal vez lo descuidamos un poco y se tapó con polvo. Y entonces viene el agua que quiere vertirse sobre él, ¿y qué crees? No entra, no pasa. Necesitamos ir avanzando en el Señor, ir pidiéndole que su Espíritu Santo nos vaya quebrando, porque Él quiere hacer de ti una mejor obra, una obra mayor, que no te va a dar gloria, que no va, tu nombre no va a aparecer en el periódico ni va a estar allá afuera, te lo aseguro. O sea, no van a decir, la iglesia de, no, no va a decir tu nombre. Tu nombre no va a estar en un espectacular ni en el periódico. Tu nombre va a estar escrito en un libro de vida. Tu nombre, que fue pagado con sangre. Que tú que eres redimido y comprado, tu nombre estará en un libro que es de vida eterna. Porque para eso te creó el Señor, para eso te diseñó. No te creó para vivir 70, 80, 100 años. Te creó para que vivas con Él toda una eternidad. Te creó para que seas la esposa amada, la gloria de Dios, mas no tu gloria, que tú seas su gloria. El Espíritu de Dios vive en cada uno de nosotros, pero es necesario, dice el Señor, hacer morir lo terrenal en nosotros. Acuérdense, acuérdense de esto, porque Dios sí toma en serio nuestra palabra. Y cuando Dios te empieza a usar, no digas, ¿y mi nombre dónde está, Señor? ¿Y yo dónde quedé? No, nosotros vamos a hacer la alfombra del Señor, me encanta eso. Después de que el Señor nos usa, no te deja ahí. Él es un Dios de... Él es un Padre que nos restaura. Y entonces, no te hizo cachitos para dejarte ahí sufriendo y llorando. Te quiere formar de nuevo y hacer un recipiente que sea digno del tamaño de su gloria. Quiere que tú seas alguien grande, alguien reconocido. Pero no por tu nombre, sino por el de Él. Miren que si lo entendemos desde el principio, el proceso nos va a durar menos tiempo. Si lo entendemos desde el principio, vamos a vivir con menos frustración. El Señor va a hacer en nosotros algo grande, pero es para que sea dicho de Él, Él es el Señor, Él es el Señor. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie y tú le puedas decir, Él es mi Señor, Él es mi Señor. Hemos entendido lo importante que es que como iglesia estemos unidos, que seamos libres del rechazo, que sacrifiquemos aquello y que entreguemos al Señor, primero que nada nuestro yo, lo que somos nosotros. Hoy yo te voy a decir una cosa, el Espíritu de Dios está en ti, ¿puedes creerlo? Vamos a entonar este canto y no te van a convencer nuestras palabras, ni la música, ni la melodía.